Listening exercise. Escuchará la descripción de 6 de los 7 animales cuyos nombres están escritos aquí. Numérelos siguiendo el orden en que se habla de ellos y subraye el nombre del animal que no aparece descrito. It's a bird. It's gray. It likes cities. It's an insect. It's got nice wings. It's a small animal. It's red or gray. It lives in trees. It's small. It goes at 50 meters an hour. It hasn't got any arms or legs. It isn't a bird. It goes through the grass. It's a small animal. It doesn't live in trees. It's got long ears. A continuación, observe el mapa dibujado en la página. Escuche atentamente las indicaciones para descubrir el tesoro escondido. Salga del punto A y, siguiendo el mapa, identifique el punto de llegada. Go north for 3 miles. Go southeast for 2 miles. Go east for 4 miles. Go north for 1 mile. Go southwest for 6 miles. Go southeast for 5.5 miles.